te dejo el mensaje y te digo, Cristian, que sos un fallurco. De parte de tu abuela. Chao. Hola, Cristian, hola, soy de ayer con el teléfono para que me llame. 443-346. Hola, Cristian, habla Anita, te dejo un teléfono 657. Hola, soy Natalia, mi número de teléfono es 521-7. Hola, soy Sandra, dejo mi teléfono para que me llame, Cristian. 521-7. Hola, Cristian, habla Romina. Madre, a mi casa, 15, 15. Cristian, te amo, te amo. 15. Cristian, te amo, te amo. 16. 16, 5, 4. Aguante el otro yo. 4. Aguante el otro yo. Todos los otros yo. Y yo. 20. ¿Cuánto le traes a la mierda? 21. ¡Aguante la presión! 22. Hola. Soy yo. Ale. El otro yo. Quería decirte que el otro yo es una masa. Masa, masa, masa, masa. Aguante, vos joven. El otro yo. 23. Bueno, soy yo, Omar. Cristian, llámame. Y bueno, no te dejes pelotudo, que el pedal de guitarra al sexo lo tenés vos. No seas forro, que me lo tenés que volver, que lo necesito. Y si en todo caso lo hubiera necesitado, me lo hubieras pedido, boludo.